¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Buenas noches, Radionautas, un nuevo martes, un nuevo encuentro en Contenido Latente. Compartiremos la noche junto a Malena. Buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, todo bien acá, con un montón de contenidos para esta noche. Ya está en el estudio el Checho, así que bueno, de pronto, en breve lo vamos a tener. Hoy tenemos estreno. Sí, otro estreno. Está bien, muy bien, muy bien acotado. Y bueno, lo que vendrá siempre, alguna comunicación telefónica con Ilian, lo que veníamos tratando del Guaguasi y todas sus necesidades. Un poco de rock, de viejo rock también. Vamos a ver si podemos comunicarnos con esta leyenda, Willy Quiroga, de Vox Day. A ver, creo que va a estar tocando en La Plata, así que bueno, veremos si nos podemos comunicar. ¿Alguna otra cosa más? No, solamente extender la invitación de que mañana, a partir de las 15 horas en Plaza Moreno, va a haber un cabildo abierto de la cultura para tratar el tema de los cierres, clausuras. Uh-huh. Que nos involucra a nosotros, a este espacio donde estamos, que es el Olga Vázquez, acá en Radionauta. Sí, como a tantos otros. Sí, como espacio. Tantos otros, sí, sí. Entonces, desde las 3 hasta que bueno, en el centro de la ciudad. Así que extendemos la invitación. Buenísimo. Vamos a darle comienzo musical. Vamos a escuchar a Víctor Jara. En primer término, así que bueno, este es el comienzo de Contenido Latente. Y bueno, en breve continuaremos con todo esto. Un gran abrazo al Colorado que nos está operando en este momento. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo. desde ahora y para siempre. Estamos escuchando Contenido Latente. Estreno en Contenido Latente, con nosotros en el estudio está el Checho escuchando blues, así que bueno, es de cajón lo que venimos a hablar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Un gustazo que estés acá compartiendo. No, por favor, el gusto es mío. Buenísimo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, ¿usted? Todo bien, bien. Reencuentro con un montón de gente hoy. Sí, muchas caras conocidas, muchos amigos. Que hace rato que no nos veíamos. Uh-huh. Está bueno eso. Qué bueno tenerte. Nah. Que nos desasnes. No, para tanto, ¿ves? Y sí. Nah, no es sí. Mucho. ¿Invertiste cuántas horas escuchando esto? Muchos años. Tienen un montón de horas los años. Sí, sí. No, muchos años de mi vida escuchando esto y bueno, uno... Se ha dedicado, se ha preocupado, ha leído, ha escuchado muchísimo. Uh-huh. Y bueno, cosa que después le gusta en particular, me gusta contar y por eso es. ¿Y cómo se llega a ese camino del blues? ¿Cómo se va indagando? ¿Cómo es el trayecto? De distintas maneras, ¿no? Uh-huh. A cada uno, a cualquiera que le preguntes, le ha llegado de alguna forma o de la otra. A mí en particular... Me llega, es una historia muy rara, porque me llega por primera vez a escuchar un disco de un músico, de un afroamericano, cuando era muy chico, tenía 8 años, 9 años, y claro, siempre que iba a la casa de algún pariente, revisaba los vinilos, ya melómano de chiquito. Uh-huh. Y me encuentro con eso, que después pasaron más de 20 años, hasta que me volví a encontrar otra vez con esa persona, con ese artista. Sí. Y en ese trayecto de 20 años... Apareció el blues británico, en uh-huh. realidad el rock and roll. Claro. ¿No? Claro. Rolling Stones y Beatles y uh-huh. Zeppelin. Y había un par de melodías medias extrañas ahí, que ahí cuando uno se pone a indagar y decir, bueno, ¿qué es esto? Y ahí aparece el blues, sí, básicamente. Y después, bueno, con un furor que hubo en la década del 90 acá en Argentina, que fue la época más importante, más prolífica dentro de lo que fue el blues en nuestro país, más precisamente en Capital, cuando empiezan a llegar artistas internacionales y empiezan a funcionar radios como Rock and Pop, allá por la sí, década, claro, principios de los 80 fue uh-huh. eso, pero ya ahí sonaban Bogan, B.B. King, y uno seguía escuchando y decía, ¿y esto qué es? ¿No? Uh-huh. Y bueno, y después está la inquietud de cada uno, ¿no? Uh-huh. De andar buscando y deambulando y hasta llegar. Con la dificultad de la época, que no había absolutamente nada, vinilos por el intermedio de algún amigo, sí, que viajara, sí, y algunas disquerías muy especializadas en blues, que tenías que ir hasta Capital Federal, uh-huh. hasta poder hacerse uno de una discografía importante. Después, bueno, llegó Internet y se hizo todo, bueno, más con fácil. Internet, claro, claro. Siempre pero... cuento la misma anécdota de muchos músicos, muchos morochos o negros, como le decimos nosotros cariñosamente, uh-huh. para mí eran una leyenda urbana, no existían, hasta que los vi por primera vez en un video moverse y cantar, que la voz que yo tenía en un disco era el mismo tipo que se estaba moviendo ahí me terminé de dar cuenta que realmente estuvieron vivos en algún momento. Si no, no, era toda una leyenda urbana esto. Mitológico. Sí, tal cual. ¿Y para hoy? Y para hoy vamos a arrancar con el blues eléctrico, casualmente viniendo a colación de lo que es el rock and roll, el rock, sí, británico. Vamos a arrancar con lo que es la llamada década dorada del blues, que es la parte de la electrificación, la posguerra. Uh-huh. Chicago, como la ciudad. Esto ya venía de antes, en la década del 30, cuando viene la gran depresión de los Estados Unidos, en el 29, los afroamericanos que trabajaban cosechando algodón, de esclavos prácticamente, uh-huh, en el Mississippi, pegan una gran migración y se van a las ciudades industrializadas del norte, Detroit, Chicago, conseguir otro tipo de laburo, que no era mejor que cosechar algodón, pero un poquito más cómodo, ¿no? Uh-huh. Laburar de carpintero, uh-huh, manejando un tacho, sí. Pero era menos menos esclavizante que lo que hacían en el delta del Mississippi. Ahí empiezan a llegar algunos negros en la década del 30 a Chicago y algunos empiezan a amplificar las guitarras. Uh-huh. Muy pocos, pero había. Big Bill Bronson, Sonny Boy Williamson uno, armoniquista, Sonny Boy Williamson, Big Bill Bronson guitarrista. Sin mucho afán tampoco de buscar un sonido, ni de explotar eso. Por eso tampoco es el considerado blues de Chicago tradicional, como le llamamos nosotros. Allá, después de la posguerra, año 45 más o menos, es cuando viene otra tanda de afroamericanos del Mississippi a Chicago y ahí empiezan a tomar seriamente el tema de electrificar. Y gracias a una radio que estaba en Helena, en Arkansas, que salió al aire allá por el año 41, uh-huh, era la primera radio que pasaba blues y locutada por los negros. El DJ sí. Era un negro y tocaba en vivo y pasaba los discos en vivo y llegó masivamente a todas las ciudades. A partir de ahí es cuando empiezan a electrificar y a pensar seriamente en buscar un sonido propio. Ahí nace lo que nosotros conocemos como el blues de Chicago. Uh-huh. Esto data 45 en adelante. La década dorada se considera desde el 50 al 60, sí, que fue la explosión y donde salieron de los músicos más importantes de la historia. En el sonido de Chicago, pero la mayoría venía del Mississippi, ¿no? Sí, sí. Y lo que tenemos preparado son dos clásicos, es un boca arriba. Los tipos que manejaron la escena de Chicago, no solo en esa década, sino que fue... uno es el padrino del blues de Chicago y el otro no le pusieron título por un problema de cartel, porque tendría que estar al mismo nivel, ¿no? Uno es Muddy Waters y el otro, claro, es Howlin' Wolf. Muddy Waters es el hombre que dio nombre casualmente a los Rolling Stones. Uh-huh. Sale de un disco de Muddy Waters llamado Rolling Stone. Uh-huh. El primer disco de los Stones, hacen todos covers de blues. Sí. De ahí que también Muddy Waters hace una canción con una frase muy famosa que dice: el blues tuvo un hijo y lo llaman rock and roll. Así que son lo que trajimos como para mostrar son los dos representantes más grandes que hubo en la historia del blues y en la década dorada de Chicago. Esto dura hasta los 60 porque después ya va mutando el blues más tirando al rock and roll cuando aparecen los Chuck Berry, claro, y otros artistas, Bob Dylan. Uh-huh. Entonces se va mutando al rock and roll. Después el blues tiene un resurgimiento en la misma década del 60, un poquito más adelante. Pero eso lo vamos a seguir contando en algún momento. Buenísimo. No sé qué tenemos por ahí primero. Vamos con Muddy Waters. Esto está grabado en el año 1958 para el sello Chess Records, uno de los sellos más importantes de la historia del blues de Chicago, haciendo Close to You, creo que es. Vamos. I wanna get close to you, baby. And right now. Close to you, baby. It's cold hills tonight. Close to you, baby. Put the hat on your head. Close to you, baby. You better believe what I said. I wanna get close to you, baby. Oh, let me get close to you. I wanna get so close to this little girl till she don't know what to say or do. I wanna get as close to you, baby, nah, with the sight of your eyes, nah, close to you, baby, nah, as he is to father, close to you, baby, if our egg is to hen, nah, close to you, baby, nah, as Siamese twins. I wanna get close to you, baby. this woman. She don't know what to say or do. Close her and close her, baby. Close her and close her, baby. Close her and close her, baby. Close her and close her, baby. I wanna get so close to this woman till she don't know what to say or do. I wanna get as close to you, baby, as I can get. As close to you, baby, as water is wet. Close to you, baby, you're a fire to smoke. Close to you, baby, as pig ears to poke. I wanna get close to you, baby. Well, let me get close to you. I wanna get so close to this little girl, cause she don't know what to say or do. Como decía, Muddy Waters en el año 1958 para el sello Chess Records. Como dije anteriormente, el Chess Records es uno de los sellos más importantes de la historia del blues de Chicago, que abarcó durante... Nació en el año 1950 el sello, viene de unos hermanos polacos que refugiados en Estados Unidos, escapando del régimen nazi, los hermanos Chess, que se vienen para Estados Unidos, ponen un bar primero. Esto lo pueden buscar en una película. No es documental, porque no, por ahí hay cosas que están erradas de la realidad o de la historia. Llamada Cadillac Records. Es una película que salió hace 3-4 años, un poquito más, que habla sobre la historia de Chess Records, casualmente. Hecho con actores y una banda de sonido bastante piola. Y ahí cuenta que estos tipos se metieron en un bar y empezaron a fogonear todo lo que era la música negra de Chicago, que recién estaban haciendo. Sí. Y ahí lograron armar el sello discográfico más importante. Por ahí pasaron todos los artistas habidos y por haber, incluso de rock and roll. Chuck Berry grabó sus primeros temas, por ejemplo. Tuvo una duración bastante larga, alrededor de... Sí, en los 60 más o menos, hasta que terminan fundiendo, después la vendieron a una disquera, no me acuerdo si era la CBS que se la venden, y después de ahí hicieron un desastre, sí. Hasta que muchos años después consiguieron todas las grabaciones viejas que habían quedado, las compraron y empezaron a salir a flote. Había muchas grabaciones que no existían. Uh-huh. Esto también tiene que ver con esa década dorada de la que estamos hablando, del blues eléctrico en Chicago. Fue uno de los más importantes junto con Delmar Records, que hoy por hoy existe y sigue haciendo grabaciones de blues, con el señor Bob Coster a la cabeza, que tiene 80 años, 80 y pico de años el viejo, y todavía sigue laburando. Y una voluntad de terrible. Oro. No, tremendo. Y lo que fue el precursor en esa década del 30, 30 y pico, cuando los primeros artistas de Mississippi vinieron, llamaba Bluebird, que era un sello también muy importante, donde habían grabado tipos grosos como Tampa Red, Sonny Boy, que lo había nombrado, o Bill Bronzy. Equivalió a lo que fue Chess después en los 50. Por eso Chess tuvo una repercusión grande. Si bien siempre fue de cabotaje, ¿no? Sí. Se conocía en Chicago y algunas cosas en Mississippi, porque los músicos eran nativos de allá. Pero por ahí no llegaba a California, uh-huh, o a Texas, o a Louisiana, o a Detroit, por ejemplo. Pero tuvo después, a nivel mundial, una repercusión importantísima. Obviamente, como dije, las dos estrellitas del sello eran estos dos muchachos, el primero Muddy Waters y el otro Howlin' Wolf, que viene mucho después, viene de Memphis, mucho después. Parecería que es muchísimo tiempo, pero en realidad cayeron casi juntos. Lo que pasa es que Muddy Waters es el primer tipo que graba con Chess Records. Es el primer artista que graba con Chess. Entonces es como que era el niño mimado. Cuando viene Howlin' Wolf, había un par de resquemores, ¿no? Se miraban medio de reojo, como diciendo, este me viene a pisar, porque el tipo tenía, Howlin' Wolf tenía una garganta infernal. Ya lo van a escuchar cantar y le va a doler seguramente la garganta de escuchar cómo cantaba, naturalmente. Para mí el mejor cantante de blues que hubo en la historia. Y bueno, estaban esas rencillas entre ellos. Si bien al fin y al cabo eran amigotes, pero hay un par de cuestiones que se robaban músicos y algunos asuntos de tiros, de ir a buscarlo con un chumbo y decirle, no me robas un músico y te mato. Eran bravos los morochos en esa época. Y las cosas se arreglaban así, a los tiros o una puñalada o algo por el estilo, ¿no? Algo por ese, que venía por ese lado, bien de guapo, se arreglaban así esas cosas. Muy parecido a nuestros arrabales. Claro, algo bastante parecido. En ese sentido tiene un hilo conductor entre lo que es el tango con el blues. También incluso desde las letras. También me llevaba así una imagen de los inmigrantes en la en la época peronista, cuando bueno, llegaban a la capital y al conurbano, sí, por el tema de la fábrica. Y bueno, también me hizo una referencia, ¿no? Cuando vos estabas hablando sobre el bloque anterior. Sí, sí, porque bueno, el exilio fue. Si bien esto acá por ahí no fue un exilio, pero el exilio fue masivo desde el Delta a las ciudades industrializadas. Eran cantidades, bueno, el tren estaba en pleno auge y no daban abasto los convoys para llevar morochos y repartirlos por ahí. Era muy heavy la historia, no había laburo, aparte después de la Gran Depresión, los tipos cuando se vienen acá, acá, a las ciudades del norte, se van a laburar aprovechando que ya se venía el tema de la guerra, o ya estaba casi la guerra en auge, a laburar, entre otros laburos, aparte de eso que te decía, de pintor, de carpintero, lo que sea, a las fábricas de armas, a laburar en las fábricas de armas, porque la guerra implicaba... Las demandaba. Exacto, para todo. De hecho, bueno, no existía el metal, porque se usaba para otro tipo de cosas, para armamento... y bueno, han laburado de todo. Son historias bastante complicadas. Por eso también una de las cosas que uno defiende del blues, más allá del gusto armónico, musical, de la ejecución de los instrumentos, las voces o todo lo que quieras, todo el contexto que trae atrás, que es por lo menos para uno que tiene una idea, es siempre llevar las banderas de los negros, de los que desposeídos, los que los cagaron toda la vida, que se los llevaron de prepo del África y los hicieron laburar, y han salido unos tipos bárbaros, más allá de esas rencillas o peleas. Claro, ¿no? Por supuesto, eso, bueno, sí, le salta la tanada a cualquiera. Más allá de todo eso, han salido unos tipos que autodidactas, la mayoría, a tocar un instrumento, a terminar muriendo por ahí en una pobreza absoluta porque nunca vieron las mieles del éxito, o salvo un pantallazo fugaz y nada más. Entonces uno siempre lo que valora es eso, más allá del arte, todo la que la ayudaron los negros, la que se bancaron y la que se fumaron, y bueno, que es hasta el día de hoy, de hecho, pues sigue pasando, por supuesto, ¿no? Sí, sigue pasando. No ha cambiado nada. En nada, en absoluto. Quizás no están los muchachos de las 3K con las capuchas blancas, pero va y no sé. Casi. No sé, las 3K, pero... Me pongo a pensar y me acuerdo de Ferguson hace poquito... Bueno, y varios casos más, siguen, ¿no?, teniendo dificultades en ese aspecto. Exacto. Así que bueno, por parte de eso también viene que uno le gusta tanto este género y lo defiende, y por eso siempre pone al afroamericano por encima del blanco, por más que el blanco sea más virtuoso, más fachero, todo, no tiene el sentimiento ni el sufrimiento del negro que tuvo que tocar blues mientras tenía que laburar y tenía... no sé, 10, 15 minutos libres para poder comer, y ahí se juntaban a tocar la guitarra y a cantar. Básicamente viene por ahí la historia. Nos queda un tema más. Esto también está grabado para Chess Records, pero en el año 1951, el señor Chester Barnett, más conocido como Howlin' Wolf, haciendo How Many More Years, creo que es el tema. Sí, perfecto, qué memoria que tengo. Bien, impecable. Bien. El vino me rejuveneció. Haciendo ese temazo...

Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Ahora sí está con nosotros Sergio Gracia, Contenido Latente, y bueno, buenas, no queda nada más que decir que buenas noches. Buenas noches, acá estamos con el sexagenario Leo Masliá. Claro. El uruguayo, el montevideano. Uh-huh. Hoy vamos a leer un par de cuentos, o tres, no sé, el tiempo que sí, hay. Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Con tranquilidad. Sí, con por tranquilidad. Supuesto. Nadie nos corre. Nada. Bueno, entonces vamos con el primero. Ese un cuento que está en el disco textualmente 3, sí, del año 2006. Uh-huh. Y se llama La tragedia de ir a ver Titanic. Claro. Es un relato de un de una visita al cine. Uh-huh. Que no sé si es autobiográfico, pero bueno, podría ser. Sí, para cualquiera de nosotros. Entonces dice así: el otro día fui a ver Titanic. No la pude ver. Entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada. Hizo furor esa película y no sé, en la sala había mucha gente que gritaba y no se aguantaba la ansiedad, y es raro, porque es una película que aunque no la hayas visto, todo el mundo sabe cómo termina. Pero igual, en el cine había una baraúnda impresionante y yo empecé a pedirle a alguna gente que no gritara, y una mujer me dijo ¡shh! Y otro tipo que estaba atrás gritó ¡basta, cállese! Y otro le contestó ¿se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije ¡shh! Y alguien desde algún lado me gritó ¡silencio! Y una mujer le dijo ¡pide silencio y está gritando! Y yo le dije a la mujer ¡shh! Y otro tipo desde adelante me dijo ¡cállese! ¡Parece una gallina! Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca, y otro tipo le dijo a ese, ¿y usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó, ¿se pueden callar, por favor? Y su vecino de asiento enseguida le dijo, ¡shh! Y ella le preguntó, ¿shh qué? Y él le dijo que se calle, y ella le preguntó, ¿yo me tengo que callar y usted no? Se callan los dos, dijo otro tipo, perdón, los tres, dijo otro que también se metió. Y otro más allá le dijo, sigan, sigan hablando nomás, total. No me dejan escuchar, dijo otro tipo. Usted tampoco a mí, le contestó una mujer. La conversación nos llegó al baño para que salten los oretes, dijo otra. Y el compañero de la primera mujer salió a defender y fue a donde estaba la otra porque la quería insultar, pero entonces la reconoció y le dijo, Olga, ¿qué haces acá? Y ella le dijo, vos qué haces acá, que me dijiste que hoy tenías horas extras en el trabajo. ¿Y quién es esa que está ahí contigo? Y la otra tipa desde otro asiento le dijo, terminen con esa telenovela estúpida, yo vine a ver la película. Entonces, si viniste a ver la película, ¿por qué no te callás? Le contestó otra voz. Termina la edad de una vez, dijo otro tipo, y empezó a grito pelado a llamar al acomodador. Otro le dijo, callate, ¿no ves que con esos gritos no me dejás escuchar nada? Y el otro le contestó, estoy llamando al portero para que haga callar a la gente como vos. Si viene el portero le voy a pedir que los eche a los dos, dijo una mujer. ¡Chitón! Gritó otro tipo. ¿Chitón? Preguntó otro. ¿Qué te crees, que viniste a ver Jaws de la selva? ¡Basta! ¿No ven que si siguen así van a suspender la función? Gritó otra mujer. Yo pagué mi entrada, dijo un tipo. No puedes suspender la función. ¡Que nos devuelvan la plata! Gritó otro. Y una tipa le dijo, la van a devolver la plata solo a los que se portaron bien. A los que molestaban como usted no les van a dar nada. Y a vos te van a cobrar multa por hablar, le contestó él. Y a vos te van a sacar del culo, dijo otra por ahí. Perdón. Y a vos te van a sacar del culo. Dijo otra por ahí. Me perdí. Y por ahí andaba, no pasa nada. Y a vos te van a cobrar multa por hablar, le contestó él. Y a vos te van a sacar del culo, dijo otra por ahí. Venía a decírmelo acá, gritó el otro. ¿Por qué no se van a pelear afuera y nos dejan a nosotros mirar la película en paz? Protestó otro. Vos metete en lo tuyo, le contestaron. Y otro dijo, si todos se callaran, estaríamos disfrutando de un excelente espectáculo. Y a este otro le contestó, si hubieras tenido que decir esa pelotudez, usted habría hecho una contribución importante al silencio de la sala. Y otro le preguntó, ¿por qué no mira la viga que hay en su ojo en vez de mirar la paja en el ojo ajeno? ¡Cállate, pajero! Le gritaron a este. Y así siguió la cosa todo el tiempo que duró la película. Cuando terminó me fui a casa frustrado, pero prendí la tele y por suerte ya empezaba y lo pude ver entero, mi programa preferido, El Crucero del Amor. Esto era la tragedia de ir a ver Titanic. Perdón por que estoy leyendo de la compu. Igual está muy bueno. Igual está muy bueno. Bueno, ahora ya vamos a escuchar un tema de Leo antes de leer el otro cuento. Sí, sí. Que se llama La Chusma y es de los primeros temas que escribió Leo Maslía en el año 85. Vamos con La Chusma. En la puerta del juzgado, los amigos, los parientes, a cual mejor empilchado, muy alegres y sonrientes, sin dientes, esperaban a los novios. La novia bastante tarde acudió y por un buen rato, quizás para hacer alarde de sus rosados zapatos baratos, se desplazó entre la gente. El novio no aparecía y miradas desconfiadas se intercambiaban las tías de la novia y las cuñadas, peinadas con bucles de circunstancia. El tiempo siguió corriendo y la novia de repente se vio venir algo horrendo, algo que frente a la gente decente la iba a dejar mal parada. Cuando se tornó evidente que el casorio no se haría, ya los menos indulgentes con chismes y habladurías vacías explicaban el suceso. A la novia por consuelo le insultaban, según creo, al traidor de sus anhelos por farsante y fariseo. Qué feo dejar tan mal a esta chica. Más por dentro los presentes rumiaban insatisfechos que ella prematuramente lo había llamado a su lecho. Bien hecho, que pague las consecuencias. De pronto llegó al juzgado una noticia funesta. El novio se había matado, hay velorio en vez de fiesta. Orquesta a cambiar de repertorio. El muchacho se había muerto en camino al casamiento, bastante cerca del puerto, en un choque muy violento. Lo siento, dijo el actuario a la novia. Fue un original velorio, masitas a troche y moche. La novia lloró el casorio, su padre lloró el derroche. ¡Qué noche! ¡Qué mano para irse al mazo! Mas la chusma no perdona, y entre pésame y vinacho, alguien mencionó la zona donde había muerto el muchacho. Me cacho, el novicio fue a entrenarse. Otro dijo que el finado, en un arrepentimiento, habría ido al puerto embalado para tomarse los vientos. Presiento que este fue su pensamiento. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Thank you. bueno, ahí pasaba La Chusma. Sí. Como decíamos, uno de los primeros temas que escribió Leo Maslía. Uh-huh. Ahora voy a leer un cuento que está en un libro que se llama Cuentos Impensados, de la editorial Menosata de Uruguay. Es un emprendimiento independiente que tiene, sí, sí, sí. Que tiene Leo Maslía. Y está en el disco Contemporáneo. Está grabado en vivo. Está grabado en vivo. Sí, y todos los discos, casi todos los discos, salvo Sanguango. Ajá. Es el único que está grabado en estudios. Sí. Después todo en vivo. Así que bueno, este cuento se llama Psicoanalista. Y dice así. Bueno, para los que no me conocen, les cuento que yo soy analista, sí. Es una profesión, un oficio que adquirí y, bueno, a veces me gusta ventilar un poquito las intimidades o los pormenores de la vida cotidiana de mis pacientes, por lo menos cuando creo que puede tener alguna utilidad para ser compartida, para aprender algo de los errores que cometen esas personas, para extraer enseñanzas que nos permitan creer como seres humanos. Y bueno, tengo esta paciente, Teresita, que ya hace tiempo que viene conmigo, y parece que dejó con el novio, lo cual me pone muy contento porque este muchacho no era el indicado para ella. No lo digo yo, lo dicen los padres también. Y no es que yo estuviera celoso porque en función de que con la función que desempeño no me corresponde ese tipo de sentimientos. Igual les tengo que confesar que en este plano algunos progresos hice, porque con Teresita las últimas sesiones las venimos haciendo tomados de la mano. Y bueno, pienso que voy a poder avanzar más todavía. En realidad podría avanzar más rápido. Lo que pasa que también me tengo que ocupar de escuchar lo que me dice y trabajar en eso. No puedo estar todo el tiempo pensando en lo otro. Además, a veces tengo dudas. No sé si realmente tengo que avanzar tanto. Pero sí, lo voy a hacer. Porque todos estos años de análisis que hice yo también para algo tienen que servir. Aparte, a ella le gusta. Por lo menos hasta ahora no ha protestado para nada. No sé si es que cree que la técnica es así, o si es que por transferencia me proyecta cosas de otra persona que le gusta o que le gustaba, que no sea realmente yo el que le gusta, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, cómo sigue, lo más importante es que siga. Yo le estoy insistiendo mucho últimamente en que no puede dejar la terapia. Sé que se le está haciendo difícil porque, claro, yo no puedo seguir cobrando lo que le cobraba el año pasado, pero tiene que hacer un esfuerzo porque es muy importante, tanto por ella como por mí. Porque yo no quiero ocultar lo que siento, pero yo no creo en la neutralidad de que los analistas antes creían que podían sostener. Porque mirarte con cara de culo no es ser neutral. Y ponele que pongan cara de nada, pero en realidad no existe la cara de nada. En todo caso es cara de no querer mostrar nada. Pero igual las cosas se traslucen. Los psicoanalistas no son egresados del Actors Studio de Hollywood como para poder actuar bien. Son muy ingenuos y creen que no muestran nada. Yo muestro todo. Yo a Teresita le muestro todo. Y para mí tiene que ser así. Que me echen de la asociación psicoanalítica si quieren. Pero yo no voy a renunciar a mis principios. Y tampoco voy a renunciar a lo que percibo de mis pacientes. Porque bueno, yo vivo de eso. Aunque hay muchos que me están debiendo más de un mes. Es un problema esto porque cuando más te deben, más rayados están y más necesitan venir a verme, así que la deuda va creciendo. Y a muchos les tuve que mandar la pesada para poder cobrarles. Pero el bueno, a veces viene bien un aprete. El término técnico es terapia de choque. Tiene un costo, claro, porque hay que contratar personal especializado y ese costo se incluye en la cuenta del paciente. Si no lo quieren cubrir, se les aplica de nuevo la terapia y al final tienen que pagarla dos veces. Por eso yo les machaco siempre, les insisto, les hago acordar, les digo, no se atrasen con los pagos. Pero hay muchos que no entienden, su neurosis les anula completamente el sentido de la responsabilidad. Incluso hay algunos que desarrollan como una especie de bloqueo del tema. No pueden hablar de lo que me deben. Es como un tabú. De sexo te pueden hablar 3 horas de repente. No tienen límite. Los tenés que cortar. Le tenés que hacer acordar que se terminó la hora. Pero el tema de la plata los inhibe totalmente. Por eso hay que trabajar mucho para poder romper esa coraza defensiva. Y no es fácil, ¿eh? Te digo. Hay algunos que para sacarles un mango no alcanzan ni con darles una viaba. Hay que tomar otras medidas, como secuestrarles a la madre o al padre, por ejemplo. Ahí cuando les tocas el Edipo empiezan a reaccionar. Por suerte, yo tengo un comisario que me apoya en esto, porque cuando llegan las denuncias, los secuestros, él las deja apretadas en un cajón, pero bueno,

traición. Otros con más amplitud de miras viven para y por su vocación y se entregan altruistamente al estudio o al trabajo, y otros prefieren recorrer las viñas del Señor. Lo mejor que pudo a ti pasarte, tú lo sabes, tanto o más que lo que yo pueda suponerlo. Me refiero a aquel mágico encuentro que también tu diario registró. Lo mejor que te pasó en vida, tú lo dices siempre y con razón, fue que nos hayamos conocido. La modestia impide que lo diga con lujo de detalles, pero es la verdad. Soy lo máximo a que tú aspiras. Si me tienes, eres feliz. Pero en cambio, si llego a faltarte, sufres mucho y no tienes consuelo hasta que me vuelves a tener. Que saber cuidarme, porque otro como yo no habrá que te colme las expectativas y que sea el hombre de tus sueños y el dueño vitalicio de tu corazón. Si no estoy contigo, tú no existes, no eres nada más que dolor y la angustia de estar esperando que algún día yo vuelva a tu vida y los dos podamos subsanar las heridas que en tu alma enferma se han abierto desde que me fui, y podamos encontrar la forma de que sepas retenerme, mija, sabiendo lo esencial que para ti yo soy. Soy la luz al fin de tu camino. Soy el premio por tu labor. Soy la fruta del árbol prohibido, pero Dios te concedió el permiso de probar cómo era su sabor. Soy el aire que respiras, soy la fuente de tu juventud. Si me voy, tu cabello encanece y tu piel se arruga totalmente. Tu mente se diluye en algún mal senil. Yo te doy siempre lo que precisas. La ternura, la comprensión, el espíritu, la compañía, la figura que tus ojos quieren contemplar, la imagen de mi ser. Cuando escuchan mi canción, las gentes, narcisista, me acusan de ser, pero ignoran que yo no me gusto, que eres tú quien desespera y cómo por verme, pero yo por mí ni fu ni fa. Yo no siento nada por mí mismo. Considero que soy uno más. Y aunque para ti sea importante, yo me soy del todo indiferente. Y esas cosas que sientes por mí, yo las siento por otra. Jueves en Radionauta, al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento. Para recorrer América Latina y el Caribe. Estos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de sopetón todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad. Creativos uniéndose. Sentí pensarnos latinoamericanamente. Rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. Por quienes venimos a luchar. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves a las 12 del mediodía. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Seguimos en Contenido Latente, estamos en Radionauta 106.3, radionauta.com.ar, la música lo dice todo. Estamos en comunicación con esta leyenda del rock, Willy Quiroga. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, un gusto tenerte en Contenido Latente, Radionauta. Realmente, bueno, una leyenda del rock de los principios y bueno, por pronto por venir a La Plata. Sí, este sábado vamos a estar en La Plata y en Mirasoles. Sí. Y bueno, ¿cómo viene esa expectativa para venir a tocar nuevamente acá? Y de lo mejor, porque realmente cada vez que fuimos a La Plata hemos sido bien recibidos y no, nosotros estamos súper preparados para pasar una buena noche, ¿no? De música y generalmente vamos a tocar los clásicos y, y algunos temas un poco más nuevos en el tiempo, porque Box Day sigue adelante, no se detiene. Claro, eso te iba a preguntar, bueno, aparte de, bueno, del repertorio que todos conocemos, de los viejos y primeros discos y de todo. Toda y una aquella, que sepamos todos. Aquel bagaje tan grande musicalmente que aportó al rock nacional, hay temas contemporáneos. Sí, sí, totalmente. Claro, claro que sí. Más contemporáneos, siempre más acá en el tiempo, que no. Tenemos clásicos que vienen desde los 70 y temas que se han convertido en clásicos a partir de los 90, 90 y pico, del 2015, 16, que hemos sacado nuevos álbumes. Claro, nosotros vamos respetando los clásicos que la gente quiere escuchar, pero vamos agregando temas. Es lo mismo que han hecho, a ver, por buscar una cosa en el exterior, digamos que fueron haciendo los Rolling Stones. Sí, claro. Los, Pink Floyd, Led Zeppelin, fueron agregando temas despacito y fueron para adelante. Uno no puede seguir tocando lo que tocaba solamente en el año 69-70. No, por supuesto. Y bueno, la esencia de Box Day, sí, por supuesto, siempre es la misma, ¿no? Sigue intacta, la esencia de Box Day sigue intacta y la gente nos apoya y nos reconoce por eso y se lo agradecemos, por supuesto, porque ya prácticamente son 5 generaciones. Claro, ya más de 40 años, casi llegando a la quinta generación. Sí. ¿Qué es para un músico mantener en el tiempo este proyecto? Me haces, Willy, un poco acordar a Osvaldo Pugliese, ¿no? Con su típica. Sí. Y sí. Sí, es una bendición que te da la vida, realmente, que las canciones permanezcan en el corazón de la gente y que las generaciones vayan aumentando, o sea, porque a veces te preguntan, ¿cambió el público? No cambió, aumentó. Claro, aumentó, sí, sí, ¿qué sé yo? A través de los años. Sí, a través de los años se fueron uniendo nuevas generaciones y el sonido actual de la guitarra Carlos Gardelini y la batería Simón Quiroga, que está ocupando el lugar del maestro del Pulpo, alto, que desgraciadamente sigue el Pulpo, que desgraciadamente lo perdimos, pero la vida tiene esas cosas que no nos pregunta si estamos de acuerdo o no. Sí, por supuesto, las cosas suceden. Y bueno, Simón ha pedido a la gente y ha pedido del mismo Rubén, que cuando estaba internado tuvimos que ir a cumplir contratos que ya estaban tomados. Y una vez que, bueno, ya después que fallece Rubén, no sabíamos qué íbamos a hacer, la gente nos dijo, no, que siguiéramos, porque la música que Box Day hace, no hay otra banda que la haga. Claro que sí, Willy, y bueno, aparte de esta presentación con Box Day, ¿algo estarás haciendo con otro pionero del rock también, con Javier, te estás juntando, o qué? ¿Tengo alguna noticia sobre eso? Contanos. Sí, ya estuvimos juntos, estuvimos trabajando en el videoclip que va a ser de promoción. Unimos dos canciones, No Pibe y Azúcar Amarga. Ajá, claro, uno de cada banda. De cada banda, porque la cosa va a ser así. Sí. Una banda que... Los dos somos tríos. Claro, sí. Entonces va a tocar una de las dos bandas, todavía no agregan, no planificamos quién va a tocar primero o segundo, pero yo pienso que a ninguno no importa. Los dos nos interesa realmente ni nos importa, porque somos totalmente diferentes, o sea que no, por eso mismo nos hemos unido, porque Se me ocurre así históricamente, ver un Box Day con un rock and roll bien barrial, bien quilmenio y Manal con esa cuestión jazzística, ¿no? Claro, totalmente. O sea que no hay competencia entre nosotros, claro. Al contrario, es una unión, es una comunión de dos bandas que suben a disfrutar, porque solamente hay que verlos. Yo los miraba a los músicos de Javier, sí, que son Clavito y Manuel. Lo veía que se divertían muchísimo y nosotros también, bueno, eso yo ya lo sé, que Gardelini, Simón y yo nos divertimos, sí, arriba del escenario, sí, sí. y la única forma de transmitir algo es cuando uno realmente lo disfruta. Uh-huh. Si uno no disfruta lo que está haciendo, no transmite absolutamente nada. Buenísimo, buenísimo. Willy, bueno, te agradecemos este momento, este espacio, bueno, este encuentro también con Javier y, bueno, todo lo que nos pueden dar desde lo que vienen haciendo aquellos lejanos años, fines de lejanísimos 60, ¿no? 60, sí, y bueno, todo lo que sembraron hasta ahora dentro de las nuevas bandas, los pibes y bueno, y la primera cabeza, ¿no? A ver, déjame que te diga que la primera presentación de las dos bandas, sí, va a ser el puntapié inicial, digamos, de esta gira. Ah, buenísimo. Que va a ser nacional, va a ser en el Vorterix de Rosario. Uh-huh. Ahí vamos a empezar a trabajar las dos bandas juntas. Ahí va a empezar la fusión y bueno, tienen como puntapié inicial el Vorterix, entonces. Sí, después hay interés en todo el, sí, me imagino. En todo el país. Uh-huh. La gente quiere tener a las dos bandas pioneras, sí, claro. Imagínate, somos de los 60 los dos. Claro, claro. Y es un clásico, la música, sí, de Manales son clásicos y la nuestra también se ha convertido con el tiempo en clásico, por eso vuelvo a repetirte, es una bendición que pase eso. Buenísimo, es una... La música no nos pertenece a nosotros. Ahí en Sadaic uno firma, que se lo que, pero la música ya le pertenece a la gente. Es buenísimo lo que estás diciendo. Nosotros que nos criamos al calor y al reparo de estos temas, que lo pateamos en la calle a diario, sí. Vemos, qué sé yo, como una bendición también esta juntada. Bueno, la verdad, está bien la palabra juntada, porque es una juntada. Uh-huh. En otros países lo hacen y acá no se hacía, pero se empezó a hacer, y a mí me parece una buena idea. Buenísimo, Willy, te agradecemos enormemente este contacto, lo mejor para este fin de En La Plata, y sí, bueno, ahí estaremos escuchándote. Bueno, este fin de vamos a estar ahí en Mirasoles, uh-huh, Carlos Cardellini, Simón Quiroga y yo, Box Day hoy. Claro. Y lo vamos a pasar muy bien con la gente, realmente. Va a ser una noche de mucha emoción, de mucha alegría. Buenísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y hasta siempre. Un gran abrazo a la gente de La Plata y los esperamos. Dale, hasta luego. Hasta luego. escuchando Contenido Latente. De la primera hora llega nuestra columna de literatura, por así decirlo, a cargo de nuestra bibliotecaria amiga Susana Anaí Luisa Vidal, que esta noche nos trae a Sacco y Vanzetti. Claro, claro, claro. Así que si nos acompañan, la vamos a escuchar. Hola amigos de Contenido Latente, muchas gracias por el espacio aquí en el programa. Yo soy Susana, la bibliotecaria anarquista. Y como estamos culminando el mes de agosto, vamos a recordar al asesinato por conveniencia de los hijos del pueblo, Sacco y Vanzetti. Lo haremos a través de las palabras del maestro Osvaldo Bayer. Voy a leer un artículo de Página 12, publicado cuando se cumplieron los 80 años de este asesinato. Este año se cumplieron 89 años. Y la nota dice así. Dos héroes del pueblo, se titula. 80 años de uno de los crímenes legales más mentados, el de Sacco y Vanzetti, cometido por el poder de Estados Unidos en la ciudad de Boston, en la silla eléctrica. Pero no pudieron matarlos en la memoria. Sacco y Vanzetti pasaron a ser para siempre héroes del pueblo. Publicaciones, actos, conferencias, obras de teatro, cine, hermosas canciones, los recuerda. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, un zapatero y un vendedor de pescado, así de humilde, dos italianos inmigrantes, pero saltaron a la gloria. A los jueces, a los funcionarios que actuaron en este increíble crimen legal, ni se los recuerda, pero se los nombra, principalmente al juez Fuller. En realidad, todos los jueces que interpretan las leyes a favor del poder quedan en la lista negra de la historia. Como hacen los norteamericanos, 40 años después del crimen oficial contra Sacco y Vanzetti, pidieron disculpas. Había sido una equivocación. Claro, entonces era fácil, ya estaban muertos. La misma conducta norteamericana contra aquellos también héroes populares condenados a muerte. Esta vez en la horca, por pedir las 8 horas de trabajo. Fueron los mártires de Chicago, a cuyo recuerdo se debe para siempre el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. También, 100 años después de ese crimen infame, la justicia norteamericana pidió disculpas, porque fue una equivocación. Sacco y Vanzetti, libertarios, luchadores por la igualdad en libertad, dos anarquistas, con la palabra y el ejemplo. Cuando fueron detenidos, sin ninguna prueba, se los acusó de un atentado. La policía supo hacer la trampa. El juez Fuller y los demás no se tomaron ningún trabajo. Se dejaron llevar por las pruebas policiales. Total, era lo mismo. Si no habían cometido ese delito, valía la pena matarlos por sus ideas. Bush también los hubiera calificado de terroristas. Y eso basta. Fue impresionante cómo la palabra solidaridad en todo el mundo se hizo protagonista. En todos los países hubo mítines, huelgas, protestas, atentados de repudio por Sacco y Vanzetti. En la Argentina, ni que hablar. Los anarquistas no eran niños de pecho. Ante la violencia de arriba, no se posternaban ni huían, respondían. El 16 de mayo de 1926, a las 23, estalla la protesta en Buenos Aires, con una bomba en la embajada norteamericana, en Arroyo y Carlos Pellegrini. El boquete que abre la explosión es tan grande que los policías que llegan pueden entrar por él al edificio. El escudo de Estados Unidos va a parar al medio de la calle. Del almacén de enfrente caen las botellas de las estanterías. Poco después, como se usa, los más altos funcionarios de la policía del gobierno radical de Alvear, encabezados por el jefe de investigaciones, Santiago, irán a pedirle disculpas al embajador norteamericano y asegurarle que los culpables caerían muy pronto, pero no sería la única. El 22 de julio de 1927, estalla una bomba en el pedestal de la estatua Washington, en Palermo. Un banco de mármol situado junto al monumento va a parar a unas 5 cuadras del lugar. 50 minutos después, estalla otro artefacto en la empresa Ford, de Perú, hoy Hipólito Yrigoyen. El automóvil, último modelo expuesto en la vidriera, queda totalmente inutilizado. Por supuesto, la policía detiene a toda persona con rostro sospechoso de anarquista, y el comisario Santiago hace declaraciones optimistas, pero esa misma noche, el 16 de agosto, explota en su lujosa residencia, Rawson 944, un artefacto que lo deja sin comedor, sin los muebles de esa habitación, sin balcón y sin ventana. Después de esto, el comisario Santiago no hará más declaraciones a los periodistas. Santiago pasó a la historia por inventar el suplicio llamado pileta para hacer hablar a los detenidos, es decir, sumergirle la cabeza en una pileta de agua hasta el límite. Pero llegará la noche de la ejecución de los dos héroes en Charleston, Buenos Aires. Siguió ante las pizarras de los diarios paso a paso la ejecución de los dos inocentes, hasta que apareció escrito: fueron ejecutados, primero Sacco, luego Vanzetti. Antes de morir gritaron: ¡viva la anarquía! Buenos Aires vivió ese día la ira del pueblo. El paro fue general, ordenado por las centrales obreras. Todo el día explotaron petardos como gritos de furia, protestas, manifestaciones, enfrentamientos con la policía. Como símbolo, quedó un tranvía quemado en el centro de Buenos Aires. El diario anarquista Culmine dirá: debemos oponer nuestros instrumentos vengadores que quemarán los 1000 tentáculos monstruosos de la fiera vampírica que envuelve todos los senderos de la tierra. Nuestra dinamita purificará los lugares que la maldita casta del dólar ha apestado. Seguirán los atentados, 2 de ellos al Citibank y al Banco de Boston. Y volvemos al principio. No hay violencia de abajo, cuando primero no hay violencia de arriba. Y esta es la nota que escribió el maestro Osvaldo Bayer para el diario. Yo me despido, esto es todo, hasta el próximo encuentro con más poesía, y en este caso, con más anarquía. Qué linda esa rima, ¿no? Poesía rima con anarquía y anarquía rima con poesía. Muy buena semana para todos los que están del otro lado de la emisora y para los que están ahí en el piso, obviamente. Y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias. Oh,

Buenas noches a todos. Bien. Bueno, y queríamos un poco que nos comentes cómo es la problemática actual que los tiene en este momento. Bueno, nosotros tenemos el problema de que estamos esperando que se cumpla la promesa del señor intendente de ayudar con el espacio de Guaguaguasi. Sí, vos lo integral indígena. Vos lo habías hablado personalmente con él la vez pasada. Sí. Justamente con él surge la promesa de ayudar y continuar sosteniendo el tema del personal, uh-huh. que lo veníamos sosteniendo anteriormente. Y bueno, pero hasta el momento no tenemos respuesta alguna y seguimos en esa espera. Uh-huh. Y bueno... Sí, y nosotros estamos también a la vez, gracias al CAP, que es el Club de Amigos Platenses, uh-huh. logramos una excelente donación de los implementos necesarios para obtener la habilitación. Sí. Uh-huh. Así que estamos, gracias a ellos, a la señora Gladys, la señora Cora, a René, Damián, y entonces nosotros ahora estamos necesitando la presencia de una persona que sea electricista matriculado. Uh-huh. Sí. Todo esto viene a raíz, bueno, de lo que están implementando, que son matafuegos y toda la cuestión reglamentaria, ¿verdad? Sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, es inminente que se pueda presentar algún electricista matriculado para poder concluir esta obra. Sí, nosotros la verdad es que hemos acudido a muchos lugares y hemos encontrado muchas personas electricistas muy buenas, pero uh-huh. no son matriculados. Claro. Así que estamos necesitando que sea matriculado para poder culminar con esta parte, que es una de las también dificultades que tenemos. Uh-huh. Y que estamos muy con urgencia de resolver el tema, sí. Claro. Y bueno, de lo que se venía haciendo, de lo que nosotros vez pasada participamos, todo esto que sirve para suplir de alguna manera el apoyo que bueno, se viene negando desde la parte administrativa gubernamental. Sí, nosotros estamos haciendo actividades los fines de semana vendiendo comidas que ustedes tuvieron uh-huh. el gusto de acompañarnos y de la verdad para nosotros muy importante ese acompañamiento. Y ahora el 17, sí. Sábado 17 hacemos una pollada, que es una actividad muy reconocida para nosotros y que vamos también a... La pollada consiste uh-huh. en que nosotros ofrecemos un cuarto de pollo con ensaladas, papas, y bueno, de esta manera poder seguir sosteniendo el personal, que es tan importante porque nosotros necesitamos sostener el espacio por los padres, por los niños, claro. y que no se llegue a cerrar, sí. Y fundamentalmente por la función que están cumpliendo, que bueno, es mantener... como veníamos diciendo en todos estos encuentros, mantener viva nuestra memoria ancestral y fundamentalmente, bueno, dar un apoyo y contención a esos niños que por diferentes circunstancias están compartiendo este mismo espacio con ustedes. Sí, el Guaguaguasi, el Centro Integrado Guaguaguasi es el único uh-huh. centro intercultural. Sí. Que hoy en día es tan importante el tema intercultural para la formación, la educación de nuestros niños en un contexto de múltiple de culturas y que es tan importante que desde niño aprendan a esa convivencia, a esa armonía, ese equilibrio y de una vez por todas se termine el tema de la discriminación. Claro, claro. Fundamentalmente el tema de la discriminación, que lo vimos en las capitales, ¿no? En las capitales grandes, como puede ser esta ciudad donde albergamos, y bueno, que por ahí se olvida o nos olvidamos de toda la historia en común que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. Y hoy cada día es más visible, cada día se puede hablar de la diversidad de culturas, la diversidad de lenguas y naciones presentes, multiétnicas. Sí, claro. Nosotros recalcamos en este sentido la importancia de mantener la lengua originaria, la lengua de nuestra madre tierra, y bueno, ustedes han ampliado de acuerdo a las necesidades de los niños que y las niñas que van participando de este espacio sobre la cuestión lingüística en cuanto a el idioma, que se incorporó ahora el guaraní para los nuevos integrantes. Sí, sí, efectivamente nosotros, de acuerdo a nuestra cultura, somos collas, así que entendemos la lengua quichua. Sí, claro. Más conocida quichua, que es la lengua de Beruna Simi. Uh-huh. Y bueno, debido a también las personas y los participantes y los niños que vienen, hemos incorporado la lengua guaraní, porque también nos están acompañando niños guaraníes, niños aymaras. Así que bueno, es muy lindo que podamos ver cómo nuestros niños están hablando su lengua, porque muchas veces, a veces por motivo de trabajo y diversas ocupaciones, a veces los padres no transmiten la lengua. Claro. ¿Sí? Y hoy en día es muy importante, sobre todo, escucharlos y que ellos se sientan tan contentos de poder decir palabras en su lengua. La verdad que es muy emocionante, es muy lindo ver cómo el enriquecimiento que tiene cada niño al poder disfrutar y sentir su lengua, y sobre todo en este espacio tan tan tan lindo donde todos tienen un derecho y una igualdad a mantener su identidad. Claro que sí, y todo esto se tiene que sustentar o se venía sustentando con un aporte que bueno, ya no... ya es escaso e insuficiente, por eso hay que recurrir a otros recursos, como bueno, son esta apoyada que van a hacer la vez pasada y todos los fines de semana que se vienen haciendo actividades, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente es bastante trabajoso, pero a la vez es importante realizarlo, porque nosotros nos resistimos a dejar 8 años que viene funcionando este espacio, 8 años que venimos nosotros poco a poco dando pasos agigantados en cuanto al reconocimiento del Estado frente a todo lo que es el tema de la reserción indígena, que es un derecho que nos asiste a nosotros, el recuperar nuestras lenguas, nuestra identidad y poder dar a conocer nuestra cultura, y quién más que quieran, que tengan que saberla, que son nuestros propios hijos, nuestros propios descendientes. Y este es un espacio único que es una obligación del Estado tener que sostenerlo. Claro que sí. Y bueno, por lo pronto, fundamentalmente ver la posibilidad de que bueno, el Estado pueda hacerse un poco cargo de este pedido y bueno, de poder seguir funcionando como corresponde y con todos los profesores, ya sean de plástica, ya sean para las huertas y también para las diferentes lenguas que bueno, venimos rescatando y bueno, haciéndolas propias también, es necesario la participación de muchas personas, y todo esto se sustenta gracias al aporte personal de cada uno de los vecinos, de cada uno de los participantes que bueno, concurren al Guaguasi. Sí, efectivamente son muchas las los talleres que nosotros algunos hemos tenido que dejar de hacer y claro. Bueno, nosotros queremos recuperar todos esos espacios. ¿Qué talleres tuvieron que discontinuar, que dejar de hacer? El de cerámica, uh-huh. El de artes, el de dibujo, música, uh-huh. Horticultura. Bueno, y el motivo principal de que tuvieron que discontinuar esta tarea es la falta de interés de parte del gobierno, en este caso municipal. Efectivamente, porque son ellos los que en estos momentos estarían, digamos, teniendo que sostener la cultura nuestra, porque nosotros somos de esta zona, somos de La Plata, uh-huh. Así que por lo tanto le corresponde en lo cuanto es educación y cultura, sobre todo mantener la educación nuestra, porque nosotros lo que enseñamos es lo nuestro, uh-huh. De nuestro lugar, de nuestra zona, y por lo tanto nos asiste el derecho de que nuestra escuela, nuestro espacio se siga sosteniendo con el enriquecimiento que necesitan nuestros niños. Como hay tantos otros lugares, nosotros podemos hablar, sí, por sí. Ejemplo, de otras escuelas de otros países claro. Europeos uh-huh. Que vienen sostenidos a un 100% y sí. De la mejor manera, y sí, enseñan sí. Su lengua, enseñan su cultura, sus danzas, su música, y por lo tanto es un derecho al que nos asiste a nosotros el seguir teniendo el acompañamiento, el sostenimiento, para que así este espacio tan importante que tiene Guaguaguasi pueda seguir formando a los seres conforme corresponde a la cultura nuestra de nuestro continente. Claro, y Liliani, a modo de conclusión, ¿cómo ves en el futuro este emprendimiento tan importante para la gente, para nosotros que somos de acá y para la gente de la zona? Bueno, nosotros en estos momentos hay muchas personas que desconocían la gravedad de lo que estábamos padeciendo, porque la verdad que estamos en es un estado sumamente crítico, uh-huh. Sumamente crítico porque muchas cosas hemos tenido que dejar, y se nota claramente este mal, digamos, esta deficiencia en los niños, que en tan pocos meses es totalmente visible, uh-huh. Entonces ha despertado mucho la conciencia de muchas personas que nos vienen acompañando en muchas de las actividades culturales indígenas que venimos realizando, y es de suma preocupación también para ellos, y están aportando, nos ayudan en medida de lo que pueden, y así que nosotros vemos que al menos la conciencia popular y muchas personas están colaborando, como el CAP, como les te hablaba hace un momento, uh-huh. Como muchos otros organismos, como ustedes que nos han visitado, y algunos que se vienen sumándose a poder ayudar y a resistirnos a que este espacio se cierre. Buenísimo, te agradecemos este contacto, y bueno, estaremos en breve por allá, por el Guaguaguasi, bueno, para hablar, para compartir y poder sumar un granito de arena a todo esto que están haciendo, que es tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, y los invitamos a acompañarnos este sábado 17, que hacemos uh-huh. Otra jornada de venta de alimentos, que de esa manera es una contribución para ir sosteniendo el Centro Integral Guaguaguasi por nuestros niños. Buenísimo, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y para ir concluyendo el programa, nos vamos a ir con una canción, uh-huh. Zamba del Arco Iris. Claro. Pero no sin antes prometer volver el martes que viene. Sí, señora. Así que hasta el próximo martes será entonces. Adiós. Chao. Bajo mis pasos reza una niña, el tibio rosario de arena y espacio. De pronto la veo besando la escarcha que entre sus labios se vuelve cristal. De pronto la veo besando la escarcha que entre sus labios se vuelve cristal. Princesa chiquita que vive sonriendo, regálame un cuento, una flor de algodón. Me voy por un siglo y con el sol vuelvo. Crecen mis alas en el encuentro. Me voy por un siglo y con el sol vuelvo. Crecen mis alas en el encuentro. Tócame la frente de dos. Princesa chiquita que vives sonriendo, regálame un cuento, una flor de algodón. Princesa chiquita que vives sonriendo, regálame un cuento, una flor. ¿Será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3.